Me encanta cuando te mueves. Jamás imaginé tenerte bailando al ritmo de mis canciones. Con poca ropa, tu belleza irradia. Hace tu entrada, sonrisa perfecta, curva sin desperfecto. Como la noche proyecta, con gusto me manifiesto. Baile privado. Nunca te pares, girl. Baile privado. Baile privado. Baile privado. Dale, sigue moviéndote así. Nunca te pares, girl. Rompiendo el piso, se le olvidó que es modelo. Con un par de palos, ella está que baila tango. Agarra el mango, sigue bailando. Como le gusta a la nena, al oído le estoy cantando. Al tender, ve sacando el otro round. Que aquí llegó el nene pa' que no se me pongan down. Canta mi voz, pa' mi nena una rose. Beba, dame de ese tratamiento tuyo up close. A mí me gusta cuando me hace los ojitos. A ella le gusta que le dé besito. Bailame suavecito, adelante y pa' atrás. Que yo te doy caliente pa' que grite, ay qué rico. Baile privado. Baile privado. Baile privado. Dale, sigue meneándote así. Nunca te pares, girl. El party especial. Bienvenida a mi cuarto, terreno sexual. Mátame mientras me deslizo entre tus piernas. Pa' que te encienda. Me envuelve con su personal lap dance. Lo mismo baila mambo, reggaeton o trance. Y ella super dura, mil posiciones ella se lanza. Yo le meto full, duro y no se cansa. A mí me gusta cuando me hace los ojitos. A ella le gusta que le dé besito. Bailame suavecito, adelante y pa' atrás. Que yo te doy caliente pa' que grite, ay qué rico. Oh, me encanta cuando te mueves. Jamás imaginé tenerte bailando al ritmo de mis canciones. Poca ropa, tu belleza irradia. Hace tu entrada, sonrisa perfecta. Sin desperfecto como la noche proyecta. Con gusto me manifiesto. Baile privado. Baile privado. Baile privado. Dale, sigue meneándote así. Nunca te pares, girl. Baile privado. Baile privado. Baile privado. Dale, sigue moviéndote así. Nunca te pares, girl. Qué bueno tenerte aquí tan cerca. Cierra la puerta y disfrutemos nuestro baile privado. Señores y señores, bienvenidos a la potencia.